Tribunal Oral 21. Flagrantes. Por ejemplo, él explicó que jamás Favale, los demás tiradores y el conjunto de la patota habrían pasado como pasaron delante de la policía y luego se habrían retirado hacia la policía, delante de la policía, si no hubieran tenido el conocimiento previo, absolutamente necesario, de que la policía no iba a actuar. De manera que la policía, él mismo prueba que ha sido un partícipe necesario que llevó el plan de permitir la acción criminal. Y esto es muy claro en muchos aspectos que ustedes ya conocen: retirar 90 efectivos y dejar unos efectivos que no podían haber actuado en determinadas condiciones. Él hizo este planteo. Sin embargo, luego dio penas de importancia a dos policías, 10 años cada una, pero cortó la responsabilidad en los policías que estaban en el terreno. Absuelve de responsabilidades a la Dirección General de Operaciones. No reconoce el hecho de que para que la policía actúe así, y Favale y Díaz y Pedraza y Fernández tuvieran el conocimiento previo de que la policía no iba a actuar, es porque estaba arreglado en la reunión que Pedraza tuvo con Schiavi y donde le pidió el amparo del Estado a la acción que haría el otro día. Cosa que dijo el propio presidente del tribunal. Entonces ha habido un esfuerzo de absolver las tres patas de la responsabilidad del Estado: la que emerge de la policía hacia los mandos superiores y hacia Aníbal Fernández, jefe de la Fuerza de Seguridad, de donde tiene que haber salido la orden de que no iban a actuar cuando avanzara la patota criminal, como ha dicho el propio presidente del tribunal. Segundo, no se tocó a Schiavi, que el propio Pedraza dijo hoy en su alegato, en sus palabras finales, de que se había reunido con él el día antes, el 19 de octubre, donde Pedraza dice que le pidió la acción del Estado. Y luego Pablo Díaz declara que ellos hicieron lo que el Estado no hizo. Y el presidente del tribunal dice: la patota, la Unión Ferroviaria y los particulares no se pueden arrogar la defensa de un bien público como las vías. Entonces está muy claro que el día anterior Schiavi le ha dicho: no reprimimos con la policía, te voy a colocar la policía a través de mis compañeros del Gabinete Nacional para que acompañe la acción de la patota y ustedes serán los encargados de que no se corten las vías y de hacer lo que crean que tenga que hacer. Schiavi tiene que ser penalizado, Schiavi Luna, las autoridades de la Secretaría de Transporte. Y por fin tuvo una sorprendente declaración el tribunal, gratuita, de que la escucha entre Tomada y Pedraza evidentemente se sintió en la necesidad ante los acontecimientos que conmovieron a la opinión pública, a los trabajadores del país, porque en estos días se escucharon las escuchas entre Pedraza y Tomada, entre Pedraza y Noemí Rial. Se sintió en la necesidad de decir algo y dijo que Pedraza no se oye en ese diálogo cuando Tomada le dice: te contesto por fin tus 40 llamadas. Y él saca la conclusión arbitraria de que Tomada se quería sacar a Pedraza de encima. No es así, no es así por el diálogo que sigue, donde le dice: querido José, no hay mejor defensa que un buen ataque, hay que hacerlo en la cabeza, vivan los militantes que entran para que la burocracia recupere el sarmiento que está en vano de los trabajadores y de un cuerpo delegado opositor a Pedraza. No es así, son palabras que fueron a defender políticamente a Tomada y a Rial, que nosotros creemos que tendrían que ser indagados en una futura acción penal, como mínimo indagados. apelar este fallo. Rechazamos este fallo, pero le hemos dicho a la prensa, ante sus preguntas, que no nos vamos con las manos vacías. Nos damos cuenta perfectamente que una persona de 70 y pico de años de Pedraza, como Pedraza, o el propio Fernández, con una pena de 15 años, tienen algo muy grave sobre sus cabezas. Por algo la patota y los familiares de los policías tuvieron que ser retirados de la sala porque volvieron a actuar como una patota tratando de agredir a nuestros militantes. No cabe ninguna duda, no nos hemos ido con las manos vacías. Cuando Favale, Díaz, Sánchez tienen 18 años, pero no pretendemos simplemente irnos con una condena. Queremos que se haga justicia hasta el final por la trascendencia social, por la trascendencia histórica, por el carácter ejemplificador de un fallo contra la burocracia sindical, de un fallo contra la patota, de un fallo contra la mafia que administra y sigue vaciando los ferrocarriles en la Argentina. Y por fin de un fallo que abra la ruta de las responsabilidades políticas que aquí no han sido juzgadas. Muchas gracias, compañeros.